Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Bienvenidos y bienvenidas a usted, amigo, amiga, oyente, a nuestro noticiario de Zona Cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9 de Cultura FM y 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a todos por siempre conectarse y disfrutar de la programación de nuestras emisoras, una propuesta que le hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy es miércoles ya, 29 de agosto de 2018, y vamos por la emisión número 163 de lo que va del año. Así que miren cómo vamos avanzando y rindiendo cuentas también a diario del trabajo que venimos realizando. En esta propuesta informativa, hoy compartiremos información que se genera en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a nivel de todo el país, y también toda la información cultural que generan otras instituciones, otros organismos que tienen relación con el arte y con la cultura. Así que les invitamos también a que usted permanezca conectado y se una a la página www.casadelacultura.gov.es. Y a nuestros compañeros también esa invitación, que hoy vengan con buen ánimo, con buena disposición para atender a ese público maravilloso que se da cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y a usted también le invitamos a que se dé cita a todos los eventos, a esta propuesta que le hacemos en este espacio informativo. Les recordamos que Quito amanece con una temperatura de 12 grados, sobre una máxima de 20 y una mínima de 7 grados. Hay intenso sol en la capital, así que ya sabes, siempre importante tomar las precauciones. Por acá nos dice una probabilidad de lluvia mínima, así de 10 grados, del 10%, del 10%, por lo tanto, pero sol, eso sí. Así que ya saben, la carita de Dios cómo es, a tomar las precauciones necesarias, y les recordamos que el pico y placa ya inició. Darío. Muy buenos días, amigos, qué gusto poderles acompañar en una emisión más de este informativo Zona Cultura. Por supuesto, estamos ya listos y preparados para estar con usted en estos 120 minutos de programación. Le acompañamos en este mismo momento desde su casa a través de la señal 100.9 FM 940 AM. Estamos acompañándoles en el momento en el cual usted está ya sirviéndose su desayuno. Este es un espacio donde compartimos información artística y cultural. El lado positivo de la noticia existe y está aquí en Zona Cultura. Efectivamente, el pico y placa ya arrancó, está operando en la capital de los ecuatorianos desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 en su primera jornada, y como todos los miércoles impide la circulación de aquellos vehículos o automotores cuyo último número en su placa sea 5 y 6. La segunda jornada de restricción es desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Tome en cuenta el perímetro de su aplicación. Está limitada por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Existen sanciones en caso de que usted infrinja esta medida. Por primera ocasión, la multa es de $57.90. Por segunda ocasión, $96.50. Y en la tercera ocasión, $193. Ahí lo tiene, toda la información para que usted no se deje sorprender, lo tenga muy en cuenta en su diario vivir, si el día de hoy le corresponde a usted el pico y placa. En cuanto a novedades de la Agencia Metropolitana de Tránsito, vamos a señalarles que nos están dando a conocer anuncios importantes. Nos dice: si desean cancelar los valores de revisión técnica vehicular, multas por pico y placa, mal estacionado, con tarjeta de crédito, puede ingresar directamente al portal de Servicio Ciudadano en el pagos en línea, esto a través del internet. Estos pagos se realizan al municipio de Quito. Tome en cuenta que ya se viene el mes de septiembre y, como corresponde, trámites que son de revisión técnica vehicular y posterior matriculación se realizan a todos los vehículos cuyo último número en su placa sea número 9, y esto es de forma obligatoria. Pasado el mes de septiembre tendrá un proceso de multa y tendrá que realizar este tipo de trámite en otro periodo. Así que evítese la multa, realicemos los trámites correspondientes cuando nos toca. Seamos puntuales en todos los sentidos. También queremos indicarles sobre los contraflujos. En la capital de los ecuatorianos contamos con 3 contraflujos principales para agilizar la movilidad en la capital de los ecuatorianos. En el sur de Quito, desde el sector conocido como los túneles, en la avenida Mariscal Sucre hasta el sector de Miraflores, prioriza el ingreso de los vehículos de sur a norte. En el caso del Valle de los Chillos, es por la autopista General Rumiñahui, la avenida Velasco Ibarra hasta el Coliseo General Rumiñahui. Esto de igual forma prioriza la llegada de los automotores desde el Valle hasta la ciudad de Quito, y ya posteriormente en la vía interoceánica por el túnel Guayasamín, de igual forma prioriza los vehículos que llegan hasta la ciudad de Quito. Bueno, y de inmediato vamos a conocer qué es lo que nos menciona ECU 911 Quito respecto de la salida de los vehículos tanto al norte como al sur del país. Bueno, acá tenemos ya los datos que nos dan a conocer respecto de estas vías que son muy, muy transitadas por ecuatorianos y también por extranjeros. Bueno, por acá lo que se señala es que la carretera de Pichincha, Napo y Orellana se encuentra habilitada por completo. El llamado que se hace es: evite accidentes al conducir, deje a un lado su teléfono celular. Siempre es importante que estos consejos, que los recordamos, que los compartimos, pues los pongamos en práctica para evitar esos accidentes. Todo lo que corresponde a Pichincha, Napo y Orellana son las vías que van de Quito hasta Machachi, Santo Domingo, Guayabamba, Cusubamba, Cayambe, vía Guayabamba, Tabacundo, Cajas, vía Quito, Calacalina, Negalito, San Miguel de los Bancos, Pifo, Papayac, Baeza, El Chaco, está Tena, Quito, Baeza, Tena, Tena, Orellana, y también vía Loreto, Tena, vía Coca, Lago Agrio. Ahí están las novedades que se presentan y que es importante pues que usted también recuerde que hay normas de tránsito que cumplir al momento de conducir, y lo más importante, revise su vehículo. Nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. ¿Qué nos tienen por acá en el aeropuerto? Siempre recordándoles a ustedes que la página para consultar alguna novedad respecto de su viaje puede ingresar a la bit.ly/vuelosuio. Ahí está la página. Y las operaciones son normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. Con esto les invitamos a que usted llegue a tiempo hasta el aeropuerto para que no pueda perder su vuelo. Y también cuando va a viajar por carretera en los diferentes buses de transporte que están a la disposición de usted. Tenemos ya las 7:09, 7:09 en todo el territorio continental ecuatoriano. Vamos a conocer lo que tendremos de inmediato en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. En esta jornada estaremos dándoles a conocer sobre el conversatorio Origen y Significados de los Diablos en el Ecuador, que se desarrollará próximamente en la ciudad de Quito. Ecuador presentó su Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Culminó con éxito el Simposio Internacional sobre Patrimonio Cultural entre Japón y Ecuador. 75 atractivos turísticos nuevos serán levantados en la provincia de Esmeraldas. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural capacita a miembros de la comunidad para la protección de los petroglifos de Catso. Manos que tejen, manos que crean, es el pensamiento que se visualizará en la exposición Cuyahuarmi. Cine Club de la Casa arrancó ayer con su segunda temporada. El escritor Jorge Doudeves presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el libro de Economía y otros derroteros. Esta noche se inaugura en la Casa de la Cultura la Semana del Ciclo del Cine Brasileño. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Cañar, auspicia disco de rock que cantan los dioses y saberes. Concursos y talleres organiza la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena. Y la Casa de la Cultura Núcleo de Morona, Santiago, también presenta talleres y ferias. La semana pasada se desarrolló un concierto junto al Coro Juvenil de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí le daremos a conocer los detalles de este evento. Y este fin de semana la obra Solas llega al centro de la ciudad. Desde las 8 de la mañana, como usted sabe, tenemos un espacio de opinión y entrevista. Abrimos las puertas para que nos visiten los actores y gestores culturales. Y hoy tenemos una agenda bastante apretada. Les contamos que el próximo 1 de septiembre se conmemora el Día de los Desaparecidos. Para mantener la memoria y la importancia de este día y que este no se olvide, hoy contaremos con la presencia de Elizabeth Rodríguez, quien es madre de Julia Campo Verde, joven, quien lleva ya más de 6 años en estado de desaparición. Hablaremos sobre las actividades que se realizarán el 1 de septiembre y también sobre cómo se podría realizar la generación de una cultura solidaria con este tipo de hechos. También tendremos información respecto de la segunda edición de Los Diablos que se toman Quito, donde tendrá su participación pues este evento en el sur de la ciudad y en el norte de la capital. Estará con nosotros el ingeniero Edwin Bosmediano, administrador de la zona de Eloy Alfaro, para hablar más sobre este tema. Vía telefónica nos contactaremos con el doctor Juan Merino, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago, y hablaremos acerca del actual estado económico de esa institución. Más adelante estará con nosotros el doctor Gustavo Lobato, director musical de la Casa de la Música. Con él hablaremos acerca de las actividades que estos días desarrolla este importante espacio de las artes musicales de la capital. Ya lo sabe, tenemos una agenda bastante apretada el día de hoy. No se puede despegar de la señal de 100.9 FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adicional, también contamos con la página web www.casadelacultura.gov.es. Usted puede escuchar este informativo en vivo a través de esa página web. De igual forma, también observar a nuestros invitados, pues contamos con un sistema de audio y video para que conozca a las personas que nos visitan aquí a la radiodifusora. Y antes de irnos ya con el detalle de la información, nosotros les hacemos la invitación para que usted visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana, visite sus museos que están abiertos especialmente para usted. Tenemos la Cinemateca también Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Biblioteca, la Sala de Consulta Pública también. Bueno, hay muchos espacios para que usted se dé cita hasta esta institución, pues y pueda participar de la propuesta que le presenta la actual dirección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana bajo la dirección del licenciado Camilo Restrepo Guzmán. En el país. Ya nos vamos con el desarrollo de la información, 7 de la mañana y 14 minutos. Representantes de colectivos culturales de diferentes provincias del país participarán del conversatorio Origen y Significados de los Diablos en el Ecuador, en el marco del segundo encuentro nacional etnográfico organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus 74 años de fundación, con el auspicio del Ministerio de Cultura y Patrimonio. El evento se desarrollará el jueves 30 de agosto de este año a partir de las 5 de la tarde en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, con el propósito de que la ciudadanía pueda conocer sobre la presencia del diablo como un personaje que se incorporó a las expresiones culturales diversas, su origen, vestimenta, rituales, expresiones culturales vivas, que se mantengan vigentes y formen parte del patrimonio cultural inmaterial en el país. Representantes de Diablos de Ojalata de Riobamba, Diablos de Píllaro, Diablos de Juján, con los Mojijos de Guayaquil, Diablos Oayahumas de Cayambe, Diablos Humazapas de Imbabura, Diablos de Alangací, Diablos de Cantuña, los Humazapa y el Diablo Ocioso, contará a los participantes del conversatorio el significado de las diabladas y su presencia en las celebraciones locales. De igual manera, los colectivos culturales participarán de los desfiles Los Diablos se toman Quito, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Municipio de Quito, que se desarrollarán el jueves 30 y el viernes 31 de agosto de este año y que recorrerán desde la concha acústica de la Villa Flora hasta la Tribuna del Sur y desde el Parque Gabriela Mistral en el sector de la Mariscal hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, frente al Parque Elegido. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, como institución rectora del sistema de cultura, genera políticas públicas orientadas a promover la protección, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural. De ahí que con las instituciones relacionadas coordina la generación de procesos de sensibilización y reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial y la valoración de su función social como promotor del desarrollo sostenible a través de la participación protagónica y efectiva de portadores, comunidades, pueblos y nacionalidades. A través del patrimonio cultural se establecen procesos de identidad que se construyen a través de nuestro legado cultural. Por ello es importante que el país conozca, proteja y salvaguarde el patrimonio cultural que es de todos los ecuatorianos. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Más de un año de diálogo a nivel nacional, el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional y el Ministerio de Inclusión Económica y Social presentó su Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional 2017-2021. La Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional ha estructurado propuestas de intervención y acciones alineadas a las políticas y metas del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. El objetivo es trabajar para la igualdad intergeneracional y con ello disminuir las brechas de derechos entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, grupos de atención prioritaria con respecto al resto de la sociedad. La agenda es el fruto de más de un año de diálogos con distintos actores sociales. Algunos de los temas son dados a conocer a continuación por Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social. En el caso de la niñez y la adolescencia, esta agenda enfatiza ciertos temas que son relevantes. Me refiero concretamente a la desnutrición infantil, al tema del trabajo infantil, me refiero a los temas relacionados, por ejemplo, con el embarazo adolescente, otros temas que son críticos también, por ejemplo, para el adulto mayor, los temas de cuidado. En este país todavía tenemos brechas muy grandes respecto al cuidado de los adultos mayores. Entonces se enfatiza en ese tipo de políticas. La agenda contribuye en ese sentido al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Toda una Vida. Ha sido construida de manera participativa en consulta justamente con los organismos consultivos que tiene este Consejo. Cabe mencionar que esta agenda nacional, los datos y propuestas de esta agenda son revisados y analizados por un consejo consultivo que representa cada uno de los sectores mismos que aportan y realizan observaciones a la aplicación de esta política pública. Ángel Berrú es presidente del consejo consultivo del sector adulto mayor. Él señala que esta agenda es una oportunidad para visibilizar los inconvenientes en su sector. Ya en la Constitución y hoy en día en la Ley del Adulto Mayor recientemente aprobada. Entonces, con eso nosotros tenemos la mayor visibilidad en este caso y visibilizarnos también hasta cierto punto los adultos mayores, y por ello estamos gustosísimos de que el Consejo para la Igualdad Intergeneracional, con nuestra presidenta, que es en este caso la señora ministra del MIES. Esta agenda está construida con los criterios de 4.021.479 niñas y niños, quienes señalaron al trabajo infantil, el abandono, las violencias y la desnutrición como sus principales problemáticas. Este sector también aportó con 7 propuestas para cambiar esta realidad. Para 2.041.614 adolescentes son la deserción escolar, el embarazo, las violencias, el consumo de alcohol y drogas, trabajos peligrosos y suicidios sus problemáticas. Ellos generaron 11 propuestas de cambio. Para 3.328.767 jóvenes son la escolaridad inconclusa, el desempleo, violencias, trata y tráfico y suicidio sus principales problemáticas. En este sector se presentaron 8 propuestas, mientras que para 1.212.461 adultos mayores, ellos señalaron que sufren de abandono, mendicidad, violencias, malnutrición y analfabetismo. Ellos presentaron 8 propuestas. Estas propuestas y acciones están encaminadas a resolver las inequidades sociales, económicas y culturales existentes en las diferentes generaciones para promover el relacionamiento, inclusión y ejercicio de derechos del conjunto de la sociedad en condiciones de respeto, calidez e igualdad. Tenemos ya las 7 de la mañana con 22 minutos, 7 y 22 en todo el territorio continental ecuatoriano. Le invitamos a que usted marque el 2220-966, 2220-966 y se inscriba para que pueda ser parte del sorteo el próximo 7 de septiembre, que lo realizaremos aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y pueda ser parte de un curso de baile que se va a desarrollar aquí en nuestra institución. Así es, nosotros queremos señalarle que este es un trabajo en conjunto que realizamos los medios de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana junto con Badía Estudio de Danza. Tenemos 2 cupos para las personas que llamen y se inscriban a este concurso. Llaman al 2220-966. Usted puede escoger, le gusta la danza árabe, es una opción, o si no, el baile urbano. De igual forma, son un mes de clases gratuitas para esas personas que ya ingresen a esta lista, y luego posteriormente estemos haciendo el sorteo. Así que ahí tiene la oportunidad, la línea es 2220-966 para que sea parte de esta colaboración. Nos vamos ya con más información cuando ya tenemos 7 de la mañana y 23 minutos. La Universidad de Tokio, la Agencia de Asuntos Culturales en Japón, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural realizaron el simposio internacional Repensar el Patrimonio Cultural, Intercambio de Experiencias Post-Terremoto entre Japón y Ecuador, el 22 y el 23 de agosto en la Circasiana, sede del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en la ciudad de Quito. Este simposio internacional se realizó en el marco de la conmemoración del centenario de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Japón. El encuentro sirvió para compartir la experiencia de Japón en la forma de enfrentar los daños causados en bienes culturales ante un terremoto, conocer lo que ocurrió después del terremoto de 2016 en el Ecuador y reflexionar entre los diversos actores para la búsqueda de medidas a futuro. En En el primer día del evento intervinieron todos los especialistas del Japón con los siguientes temas: los bienes culturales ante el terremoto y tsunami de Japón Oriental en el 2011 y toma de medidas, enfocando a los museos, construcción del sistema de prevención de desastres, restauración y conservación de bienes culturales ante desastres naturales y conservación y uso de bienes culturales ante desastres naturales en Japón. En representación del Ministerio de Cultura y Patrimonio participó Ivette Celi, subsecretaria de Memoria Social, quien ofreció una conferencia sobre la organización de museos y administración de bienes culturales en el Ecuador, y Joaquín Moscoso, director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, con la ponencia Acciones y Estrategias Post-Terremoto 2016. Además participaron técnicos del Ministerio de Cultura y Patrimonio, de los museos de Esmeraldas, Bahía de Caracas, Puerto Viejo y Jama, y del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 4, el segundo día del Congreso. Este simposio contó con la cooperación de la Embajada de Japón en Ecuador, el Museo Nacional de Etnología en Japón, Consorcio Japonés para la Cooperación Internacional en Patrimonio Cultural y la Sociedad Japonesa en Estudios sobre América Antigua. Fuente, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Nos vamos hasta la provincia Verde Esmeraldas, donde la academia e instituciones públicas trabajan en conjunto por el turismo de esta provincia. Se busca tener un diagnóstico claro de los servicios que puede ofrecer esta provincia a los turistas nacionales e internacionales. En base a un convenio firmado entre el Ministerio de Turismo y la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, se realiza el levantamiento de 75 atractivos turísticos en los cantones de Quinindé, Muisne, Atacame, San Lorenzo, Río Verde, Eloy Alfaro y Esmeraldas. El objetivo es impulsar y reactivar la actividad turística dentro de la provincia Verde. Rocío Pachano, docente de la carrera de Hotelería y Turismo de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, mencionó que este tipo de acciones apoyarán a los alumnos en sus prácticas profesionales, las mismas que serán evaluadas para obtener su título de tercer nivel. Además, aportarán como experiencia laboral. En total, 45 estudiantes del séptimo y octavo semestre de la carrera de Hotelería y Turismo realizan desde el 15 de agosto hasta el 10 de septiembre el levantamiento de los atractivos turísticos de la provincia de Esmeraldas. Esta actividad se realiza con el apoyo de la Dirección de Turismo de cada municipio, utilizando una ficha técnica proporcionada por el Ministerio de Turismo. El coordinador zonal 1 del Ministerio de Turismo, Carlos Acosta, manifestó que será importante la identificación, clasificación y valoración de los atractivos turísticos que ofertan mejores condiciones para el desarrollo de productos turísticos. Además, estas acciones permitirán tener una idea clara de los destinos que se promocionarán y reactivar el turismo en los diferentes lugares de los cantones de la provincia de Esmeraldas. Siete de la mañana y 28 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Le invitamos a que escuche los mensajes de esa institución y al volver continuamos con más información. Estaremos ya arrancando con el segmento En la Casa. Recuerde que en este espacio recorremos por toda la información generada en esta institución, en la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y por supuesto también nos desplazamos hasta los núcleos provinciales a nivel nacional. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Este diablo que nació por allá por los 1779 en una comunidad rural de Riobamba, como es la parroquia Cacha. Nosotros mantenemos esa tradición con la original careta de hojalata, que es la color rojo con vivos negros y con vivos blancos. Lucifer, Satanás y el mismo diablo, todos ellos juntos se tomarán Quito. En el segundo encuentro nacional etnográfico. Descubra el personaje, su origen, vestimenta y sus rituales en los desfiles. El 30 de agosto a la 1 de la tarde partirán desde la Concha Acústica hasta la Tribuna del Sur. Y a las 8 de la noche los diablos saldrán desde el Parque Gabriela Mistral hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la 6 de diciembre y Patria. Ahí los encontraremos con juegos pirotécnicos, luces, lanzamiento de globos y el tradicional canelazo. El viernes 31 de agosto, a la 1 de la tarde, los diablos partirán desde el Parque Gabriela Mistral hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les esperamos para su encuentro con el mítico personaje del bien y el mal. Sea uno más de ellos, de los diablos que se toman Quito. ...74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75... Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. Ecuador, centro del mundo, se prepara para recibir a la embajadora de los pueblos y nacionalidades ancestrales, Ñusta Ecuador, promoviendo la identidad, cultura, tradiciones y la filosofía andina. Este magno evento se dará dentro del Día Internacional de los Pueblos Originarios de América. Viernes 31 de agosto, 19 horas, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pasarela, música, danza, organiza Fundación Ñusta Andina del Ecuador. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Intérnate junto a nosotros en el mundo ancestral con lo mejor de la danza y la música de Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana continúa con la celebración por sus 74 años de fundación. En esta ocasión, presenta un homenaje al colectivo Ñukanchi Alpa por sus 12 años de trabajo y creación. Ñukanchi Alpa es un colectivo cultural que difunde la danza tradicional al ritmo de sanjuanitos, capiscas, danzantes, tonadas y yumbos. Espectáculos de danza tradicional, músicos interpretando ritmos andinos y latinoamericanos. Invitados especiales, Margarita Lazo y los Cuatro del Altiplano. Viernes 31 de agosto, a partir de las 19 horas, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Donación sugerida, $5. Adquiéralas en las boleterías en horario de 9 a 17 horas. Vive el aniversario de Ñukanchi Alpa. No se lo pierda. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos de regreso ya en su compañía a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 FM y 940 AM. Este es un informativo diferente, un informativo que le trae a usted la noticia positiva y por supuesto también las promociones, los regalos. Siempre estamos botando la casa por la ventana y nos acaban de informar ya nuestro equipo de producción que tenemos sorpresas, Laura. Así es, queremos invitarles a ustedes que recuerden que hay un sorteo para un curso de baile que le estamos pidiendo a usted que llame, se inscriba y el próximo 7 de septiembre estaremos realizando el sorteo. Y también queremos saludar a nuestros compañeros que ya están en el corre-corre buscando la información para compartirla en el noticiario de Zona Cultura, así que Alex, Francisco también un saludo cordial y queremos indicarles que anoche nos han hecho llegar pases para el evento de Paulina Tamayo. Así que las personas que están escuchando y que desean ser parte de estos pases, de este evento que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, marquen al 2220-966. 10 llamadas, son 10 nombres, porque estamos entregando 2 por persona, así que y ahí tiene la oportunidad de registrar sus datos para que usted pueda venir y retirar estos pases que les ofrecemos aquí en el noticiario Zona Cultura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, sí, lastimosamente hace unos días se nos habían acabado acá, acabamos de recibir esta sorpresa de que contamos ya con, exactamente, contamos con estos pases, vamos a entregar 2 por cada llamada telefónica y les estaremos haciendo llegar. Tome en cuenta que esto se realiza este jueves y es la entrega del reconocimiento, la presea Carlota Jaramillo a Paulina Tamayo por sus años sobre los escenarios y su calidad musical. También estará presente varios artistas musicales, entre ellos estará Carlos Grijalva y otros músicos quienes estarán realizando este homenaje a Paulina Tamayo. La persona que quiera ingresar a esto lo hace únicamente con la invitación y con un traje formal que esté de acuerdo a este evento de altura. Así que ahí tiene el premio los oyentes del noticiario de Zona Cultura, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las 10 primeras llamadas, esas serán las que se registren para poder hacer la entrega de estos pases que nos han hecho llegar en las últimas horas. Vamos a seguir con más información. El sitio arqueológico de los petroglifos de Catazo se encuentra ubicado en la parroquia de San José del Cantón Limón, Indaza, en la provincia de Morona, Santiago. Los petroglifos son grabaciones antrópicas impregnadas en piedras cuyos motivos se relacionan con las más diversas figuras antromorfas o morfas, fitomorfas y geométricas. En algunas zonas se puede observar variedad de grabaciones con figuras relacionadas con el sol, la luna, las serpientes, monos, ranas, figuras humanas, entre otros. Los petroglifos son imágenes que cuentan una historia, algunas marcan hechos históricos, otros hechos antropológicos y algunos fueron realizados con propósitos rituales. En el año 2010, la Universidad Católica del Ecuador, financiada por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, desarrollaron el primer inventario sistemático y completo de los petroglifos, en el que incluye la ubicación georreferencial de cada petroglifo, su limpieza, medición de las piedras, fotografía digital general y detallada de los petroglifos y la documentación de los motivos con el conteo y registro de los mismos. Los resultados de la investigación detallan el registro de 122 petroglifos en la cuenca hidrográfica del río Gatazo y que se designa como un sitio arqueológico de nuestro país. Este importante sitio arqueológico requiere de una permanente protección y cuidado por parte de los habitantes. Es por ello que los funcionarios del Departamento de Arqueología del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 6 impartieron el taller teórico-práctico para la protección de los petroglifos. Durante 2 días, los técnicos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, conjuntamente con funcionarios del MINTUR y del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Limón Indanza, dictaron charlas a los miembros de la comunidad de San José relacionadas con el turismo comunitario, la arqueología en la provincia de Morona, Santiago, el Sistema de Información de Patrimonio Cultural Ecuatoriano y la protección y conservación de los petroglifos de la zona. Además, se realizó un recorrido in situ de los petroglifos explicando cuáles son los principales causantes de su deterioro, como la lluvia, el sol, el ganado, los grafitis, entre otros, y cómo pueden ser protegidos con diferentes acciones concretas. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Estamos de regreso, ahí teníamos esa valiosa información que nos llegó desde la provincia de Morona, Santiago, 7:39 Un acercamiento a la cerámica quichua de Canelos, técnicas y formas de elaboración, pensamiento mítico en torno al barro y los objetos culturales de las mujeres de la asociación Cuyan Warming Cuna, Mujeres Tejedoras de Barro. Este viernes 31 de agosto se inaugura la exposición de productos Cuyan Warmi, Tejedoras de Barro, en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la Sala Casa Andina, a las 7 de la noche. Previo a esto, a las 5 de la tarde, se dictará una charla a cargo de las mujeres ceramistas, quienes abordarán varios temas, como herramientas, materiales y técnicas en la elaboración de cerámica quichua, cosmovisión en torno al barro y la cerámica, tradición oral relacionada con el barro y la producción artesanal quichua Canelos. El cupo para esta charla es de 25 personas y tiene entrada libre. Rosa Canelos, coordinadora de este evento, nos habla más sobre este proyecto. Bueno, el proyecto es el fortalecimiento de los conocimientos de las mujeres quichuas de aquí de Pastaza en el tema de cerámica. Todo el proceso, cómo las mujeres vienen trabajando con el barro. Queremos presentar esto afuera, ¿no? Para que tenga más valor y que las mujeres se sientan más valoradas con su trabajo y conocimiento que tienen en las comunidades. Este proyecto es impulsado por una asociación de mujeres de Jatún Puerto, comuna de la parroquia Canelos, en la provincia de Pastaza. Gracias a esta asociación de mujeres ceramistas, se pueden apreciar tinajas, cayanas, mocaguas y diversos objetos utilitarios y rituales hechos en barro, y están realizados con la misma técnica y materiales como hace cientos de años se hacía. Para nosotros, las mujeres quichuas, es muy importante la cerámica. ¿Por qué? Porque es un objeto cultural, porque en las comunidades las mujeres, cada mujer en su casa tiene que tener mocagua, es una cerámica. Hay diferentes tipos de cerámica, la mocagua, la tinaja. La mocagua es importante porque ahí tomamos chicha, la chicha que se hace con la yuca. Nosotros estamos fortaleciendo este conocimiento. Es un conocimiento, es un arte que cada mujer ha llevado de generación en generación, y como con la nueva generación se está perdiendo, y nuestro objetivo es como valorar o para que no se pierda ese conocimiento que hay en nuestras comunidades en el tema, con el tema de barro, cerámica. Tejer estas artesanías ha sido fundamental para la defensa de su territorio, mejorar las condiciones de vida de sus familias y de fortalecer la organización de mujeres indígenas, campesinas y artesanas. Para Casa de la Cultura, Eric Mosquera. Vamos ya con más información, por supuesto, y abrimos ya nuestro segmento En la Casa. En la Casa. El coro juvenil de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó su concierto de temporada el pasado sábado 25 de agosto en el Teatro Prometeo de la institución. La agrupación coral se encuentra bajo la dirección de la soprano Estela Betancourt. Se tiene previsto la presentación del elenco el 17 de octubre en la ceremonia militar por los 98 años de creación de la FAE y en el núcleo provincial de Pastaza el 14 de diciembre. Lo detallamos en la siguiente nota. El coro juvenil de la Casa de la Cultura Ecuatoriana continúa presentando el talento de jóvenes artistas a través de los conciertos de temporada. Iniciaron el sábado 25 de agosto en el Teatro Prometeo. La agrupación coral se encuentra bajo la dirección de la soprano Estela Betancourt, quien inició con esta labor de capacitar de manera gratuita a decenas de niños y jóvenes desde el 2012, que inició este gran sueño de cultivar el arte vocal gracias al apoyo y aval de la casa. Gabriela Rodríguez, coordinadora del Coro Juvenil, nos habla al respecto. Bueno, este concierto del Coro Juvenil de la Casa de la Cultura, siendo uno de los de temporada que hemos añorado tanto, los chicos crecieron en la Casa de la Cultura cuando se formó inicialmente el Coro Infanto Juvenil. Ahora es un coro juvenil conformado con voces entre 13 y 22 años, en los que ellos interpretan música clásica, música popular, música contemporánea, a cuatro voces. Se han adaptado perfectamente a los requerimientos de la Casa de la Cultura, y sobre todo es un gusto para nosotros poder participar en aquellos lugares donde son solicitados y llevar la bandera de la música a los lugares de Ecuador, de Quito, y esperamos también poder salir internacionalmente para que su talento sea escuchado. Además, se presentó la vigésimo gala ASEP 2018, que graduó a 20 niños, adolescentes y adultos en áreas de lectura musical, armonía, desenvolvimiento escénico, entre otras. Brandon Jacome, integrante del coro, nos comenta su experiencia. O sea, para mí me parece una propuesta súper buena que está dando la Casa de la Cultura con la soprano Estela Betancourt. O sea, es una maestra excelente, te enseña técnica vocal y todo eso. Entonces, jugamos con las voces, que son con soprano, contralto, tenor, bajo. Entonces, para mí me parece una súper, súper propuesta de la Casa de la Cultura. Por la gran acogida a la agrupación juvenil, se realizará una presentación especial el 17 de octubre en la ceremonia militar por los 98 años de creación de la aviación militar y conmemoración del Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE. El 14 de diciembre presentarán un recital de villancicos en el núcleo provincial de Pastaza. Me parece muy bien que se organicen eventos de esta naturaleza en un teatro, que se prepare a los niños que son el futuro en este sentido, en estos eventos. El evento es... La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó la segunda jornada de Cine Club de esta institución. La tarde de este martes se presentó el film Las Cinco Condiciones, del año 2003, del año de 1967, en el que se realizó un cortometraje de 13 minutos llamado The Perfect Human, un documental sobre el comportamiento humano. En el año 2000, La Von Trier retó a Led a rodar cinco remakes de dicho corto. Más detalles le presentamos en la siguiente nota. Esta nueva jornada se denomina como El Cine Dentro del Cine. Es organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de su Cinemateca Nacional, un ciclo de films donde se desarrolla una muestra de análisis profundo. El Cine Club ha sido un componente esencial y permanente en la agenda institucional, un espacio de encuentro donde los espectadores tienen la posibilidad de extender la experiencia cinematográfica, luego de compartir los créditos finales en tertulias donde se pueden despejar inquietudes o compartir algunas reflexiones. El Cine Club de la Casa retoma sus actividades con nuevo formato y programación. Durante este espacio se analizan complejidades marcadas por el séptimo arte en rodajes como los clásicos 8 y medio de Fellini, La Noche Americana de Truffaut, desde Latinoamérica, La Película del Rey de Carlos Sorín, y la inclasificable Cinco Condiciones de Lars von Trier, precisamente el film presentado el día de ayer. El segundo capítulo de la muestra está dedicado a películas que exploran la figura del guionista dentro del cine, como el clásico Noir de Billy Wilder, El Crepúsculo de los Dioses, hasta la más reciente y posmoderna adaptación de Jones. Todo pasando por las películas de época de Barton Fink y Balas sobre Broadway, todo como una temática de películas de comedia. Cabe destacar que la Cinemateca Nacional entrega un certificado a todos los asistentes a las funciones de la temporada. La tarde de este martes, 28 de agosto, se presentó Las Cinco Condiciones, un documental sobre el comportamiento humano. En el año 2000, Lars retó a Led a rodar cinco remakes de dicho corto, cada uno de ellos obstaculizado por una condición que el realizador tenía: el respetar escrupulosamente las cinco variaciones sobre el mismo tema. Desde la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco, conversamos con Gerardo Fernández, director del Cine Club. Él nos puntualiza lo que representa esta segunda temporada de lo que es el Cine Club y la frase, el cine dentro del cine. Bueno, ¿cómo se hace el cine? O sea, pusimos varias películas de temas que tratan de la realización de películas. Empezamos con una película que es todo un clásico, el 8 y medio, que es cómo se hizo esa película de 8 y medio, por eso es tan famosa, y la fundación que tiene Mariana Andrade lleva el 8 y medio precisamente en homenaje a esa película. O sea, es el cine dentro del cine. A propósito de la presentación de este martes con el film Las 5 condiciones, el maestro nos detalla la sinopsis y el argumento que tiene esta presentación. Es una película experimental. Entra dentro del ciclo del cine dentro del cine. Es una película que hicieron Jürgen Lahr y Lars von Trier. O sea, Jürgen era maestro de Lahr, pero sin embargo ahora él lo pone a hacer un experimento. Experimenta con una película que en los años 60 y tanto hizo Lahr de Jürgen. Gabriela Vázquez visitó la Cinemateca Nacional en compañía de sus amigos. Ella resalta las muestras de lo que ofrece la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por internet me enteré que es la segunda temporada. La Casa de la Cultura, sí. Son muy buenos. Yo he venido, como estoy de vacaciones, he venido frecuentemente estas semanas y en particular el cine alemán me gustó bastante. También he visto que ofrecen cortos animados para público infantil y eso me parece también bueno. Finalmente se realiza la invitación para que el público en general acuda hasta la Cinemateca Nacional y disfrute dentro de 15 días de una nueva presentación del Cine Club de la Casa, el cine dentro del cine. Los tres que nos quedan tienen que ver más con el guionista. En lugar de con el director, estos tres primeros han tenido que ver más fundamentalmente con el director. Pero ahora estos tres que siguen tienen que ver más con el guionista. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, sabemos que nuestro compañero Fernando Torres, a través ya en los controles, nos está receptando las llamadas. Les recordamos las promociones de hoy que realiza este informativo. Llame al 2220-966. Tenemos pases de cortesía por cada persona que llama, 2 pases para el evento en homenaje a Paulina Tamayo, que se realiza ya este jueves. No teníamos estos pases, nos han traído de forma sorpresiva, así que los estamos dando a toda la audiencia, a todo el público que está pendiente de la señal de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y vamos a seguir con más información. Así es, Darío, solamente hasta el momento tenemos ya 3 personas que han llamado para ponerse en contacto con nosotros y poder ser parte de estos pases. Queremos indicarle también al señor Mauricio López, que está pendiente por retirar ese pase, que nos dé una llamadita al 2220-966 y nos indique si es que va a disponer de esos pases, caso contrario, para poder ceder a otra persona que desee asistir a este evento. Continuamos con más información. El escritor, catedrático y abogado Jorge Doudevez Boada presentó ayer en la sala Jorge y Casa de esta institución su libro de Economía y otros derroteros. En cada página de este libro se muestra una compilación sobre el manejo macroeconómico, finanzas y todo lo que engloba el tema del manejo de recursos estatales. No es la primera vez que Jorge Doudevez se involucra en los libros. Hace 2 años presentó un texto sobre poesía erótica. Si empezamos a retratar quién es Jorge Doudevez Boada, le podemos contar al público en primera instancia los años de escritor, hombre dedicado a las letras, que soñó siempre con desarrollar un libro. De estos los hizo varios, entre los más destacados, libros de poesía, literatura y temas relacionados con la actualidad del país. En el año 2016 publicó su libro sobre poesía erótica, De Amores y Deseos, texto que representa una compilación de poesía erótica con anécdotas, experiencias y vivencias personales con gente muy cercana al autor. En esta ocasión, el texto no hace referencia directamente al maestro Jorge Doudevez. Se lo hace más bien hacia su abuelo, Jorge Ricardo Boada Yepes, hijo de José Francisco Boada y Rosario Yepes Páez, oriundos de Cataluña, España e Ibarra. Él cursó sus estudios en la Escuela de los Hermanos Cristianos desde 1888 hasta 1896. Luego siguió Contabilidad y Comercio hasta el año 1899. En cuanto a los temas relacionados con la economía y finanzas, en 1912 fue nombrado jefe de contabilidad y estadística de telégrafos y teléfonos. Organizó estos ramos administrativos y fundó el Boletín Telegráfico en el año 1917. El directorio del Banco Central del año 1932 le nombró gerente de la sucursal de Bahía de Caracas. Desde allí fue corresponsal de diarios, específicamente de Diario El Comercio de Quito. Finalmente, fue gerente sucursal del Banco Manabita hasta su muerte, año 1951. Desde la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acompañamos este evento, con el acompañamiento de Sergio Vélez en representación de la institución y del presidente Camilo Restrepo, se desarrolló la presentación de este libro. Conversamos con el maestro Jorge Dousdevez, él nos comenta bajo qué parámetros se realizó este libro, con un contenido de ideas y fragmentos de su abuelo José Ricardo Boada. Es un libro que contiene el 99%, son escritos de mi abuelo. Él fue auditor, contador general del Banco Central, gerente de varios bancos en el país y al mismo tiempo era periodista, articulista de varios diarios del país. Esa suma de conocimientos que tiene o que tuvo y que escribió, comentando sobre todo temas económicos de la época importantísima de la creación del Banco Central, ha estado perdida durante 80 años. Una época marcada en la economía del país. Así retrata el escritor Dousdevez a este libro, por supuesto con temas actuales además del manejo financiero del país. Empieza en 1916, cuando ya estuvo en estos cargos más relevantes, dejó de escribir o escribió muy poco, hasta los años 45 más o menos. Hasta ahí llegaron los escritos, así que estamos hablando de 100 años. El criterio es que ahí en esa época se fundaron las bases de la economía real ecuatoriana, ya con la crisis del patrón oro y con una vuelta al país y la no dependencia absoluta de las potencias extranjeras. Sergio Vélez, secretario general de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en representación del presidente Camilo Restrepo, destacó en su discurso parte de la historia del maestro, dando lectura a parte de este libro. La biografía de este hombre ejemplar puede sintetizarse en cuatro palabras: convicción, pulcritud, cordialidad y servicio. La honorabilidad en el manejo de las cosas ajenas y en la función del cargo público. Caballero de los números. Aunque no solo hablaba de economía, datos hermosos que se tienen aquí para los economistas y para los sociólogos también. No es solo caballero de los números, porque también es un libre pensador, crítico y propositivo sobre otros múltiples temas que los encontramos aquí. Patricio Boada, nieto del maestro José Ricardo, tomó la palabra y destacó el recibimiento y acogida de la Casa de la Cultura para la presentación de este texto frente a toda su familia. Para terminar, a nombre de las familias Boada Montal, Sandoval Boada, Nieto Boada, Dousdevez Boada y Boada Birne, quiero agradecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por su invalorable colaboración para la publicación y presentación de este libro, que recoge la trayectoria y publicaciones de José Ricardo Boada Yepes, y que el mismo sea conservado en sus archivos como testimonio de vida de un ecuatoriano ejemplar. Finalmente, Ramiro Ávila Paredes, miembro de la Academia de Historia, resaltó en qué se basa como historia este libro con todos sus antecedentes. De los años 1919 y 1950, relativos a tópicos nacionales, especialmente económicos. En lo social surgen nuevos actores, burguesía, trabajadores, grupos medios. Hay una crisis de irrupción de las masas y la consolidación del Estado laico. El enfrentamiento liberal-conservador, el realismo social en la literatura y en la pintura y el pasillo como expresión musical ecuatoriana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Esta tarde arranca la Semana de Cine Brasileño. En esta ocasión, estos films se presentan con motivo de la conmemoración de los 196 años de la independencia de Brasil, evento organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión a través de su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y en cooperación con la Embajada de Brasil en Ecuador. De la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Brasil en Ecuador presentan la Semana del Cine Brasileño, esto con motivo de los 196 años de independencia de Brasil. Desde este miércoles 29 de agosto y hasta el próximo 2 de septiembre en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de esta institución. De una extensa y reconocida filmografía brasileña llegan 5 producciones variadas que reflexionan desde diversas perspectivas sobre el devenir del mundo moderno. En la función inaugural se presentará la cinta Abre tus ojos de Carolina Jabor. La directora interroga sobre la tiranía de las redes sociales y sus prejuicios paralelos, película ganadora del premio Cygnis. Además, una joya para chicos y grandes que combina las más diversas técnicas de animación, El Niño y el Mundo, ganadora del Festival Internacional de Animación ANSEI, nominada al Oscar año 2016 a Mejor Película de Animación. Bajo presión, basada en una serie televisada que retrata tragedias y emergencias en un hospital de Río de Janeiro. Carrera 47, que aborda la participación de un destacamento brasileño en el frente italiano durante la Segunda Guerra Mundial. A continuación, ampliamos los detalles de la cartelera, los horarios y, por supuesto, las fechas en las que se desarrolla como jornada la Semana del Cine Brasileño. Durante la inauguración, este miércoles 29, a partir de las 19:30, llega la película A Tus Ojos, de Carolina Jabor, un drama del año 2018. Rubens, un profesor de natación carismático y extrovertido, da clases para preadolescentes en un club. Por su forma de ser, es muy querido, pero se ve en apuros cuando uno de sus alumnos, Alex Melo, le dice a su madre que el profesor le dio un beso en la boca, en el vestuario. Alegando inocencia, Rubens es acusado por los padres del niño y tiene que lidiar con un verdadero linchamiento virtual. Todo inició a través de mensajes de WhatsApp y explotó cuando llegó a Facebook. El jueves 30, a las 17 horas, llega Carretera 47 de Vicente Ferraz, un drama histórico del año 2015. Carrera 47 acontece en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Cuenta la historia de cuatro soldados y un periodista que están presos en una montaña, próximos a una pequeña villa. La única vía de entrada y salida de la región es que la carretera tiene un título film, pero está completamente minada. A las 19:30 llega Bajo Presión, de Andrucha Waddington, un drama del año 2016. Es jefe de un equipo médico de un hospital público donde se practica medicina de guerra. Luego de un enfrentamiento en la favela cercana, llegan heridos prácticamente al mismo tiempo, un policía, un traficante de drogas y un niño. Él tiene solamente dos centros quirúrgicos disponibles. El viernes 31, a partir de las 17 horas, llega nuevamente la película Bajo Presión. Y a las 19:30, El Niño y el Mundo, de Ale Abreu, una animación del año 2013. Un niño pequeño vive con su familia en una idílica zona rural de Brasil, hasta que su padre tiene que irse a trabajar a la ciudad. El niño decide emprender un viaje para encontrarlo, una aventura apasionante que lo llevará a descubrir un mundo controlado por la tecnología, las máquinas y los medios de comunicación. El sábado 1 llega a las 16 horas A Tus Ojos, y a las 18:30, El Niño y el Mundo. El domingo 2, a las 16 horas, Hoy Quiero Volver Solito, de Daniel Ribeiro, un drama romance del año 2014. Leonardo es un adolescente ciego que intenta lidiar con su madre sobreprotectora y su lucha por la independencia. Cuando Gabriel llega a la ciudad, nuevos sentimientos empiezan a surgir en Leonardo, lo que le lleva a descubrir más sobre sí mismo y su sexualidad. A las 18:30 llega nuevamente Carrera 47. No se lo pierda, acompañe desde este 29 de agosto y hasta el próximo 2 de septiembre lo mejor del cine brasileño en la Cinemateca Nacional Ulisses de Estrella. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Este diablo que nació por allá por los 1779 en una comunidad rural de Riobamba, como es la parroquia Cacha, nosotros mantenemos esa tradición con la original careta de hojalata, que es la color rojo con vivos negros y con vivos blancos. Lucifer, Satanás y el mismo diablo, todos ellos juntos se tomarán Quito. En el segundo encuentro nacional etnográfico. Descubra el personaje, su origen, vestimenta y sus rituales en los desfiles. El 30 de agosto a la 1 de la tarde partirán desde la Concha Acústica hasta la Tribuna del Sur. Y a las 8 de la noche los diablos saldrán desde el Parque Gabriela Mistral hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la 6 de diciembre y Patria. Ahí los encontraremos con juegos pirotécnicos, luces, lanzamiento de globos y el tradicional canelazo. El viernes 31 de agosto, a la 1 de la tarde, los diablos partirán desde el Parque Gabriela Mistral hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les esperamos para su encuentro con el mítico personaje del bien y el mal. Sea uno más de ellos, de los diablos que se toman Quito. ...74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. El Centro Cultural Huasipungo en su aniversario 40 presenta Yuncanchin Cañacunapi, Taquispa Cachigmi, En los caminos cantando estamos. Un recorrido musical y dancístico por el Ecuador en sus distintas etapas, preincaica, colonial, republicano, hasta llegar a la música contemporánea. Sábado 8 de septiembre, 3 de la tarde, Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 15 de septiembre, 3 de la tarde, Auditorio Sociedad de Egresados del Mejía. Entrada libre hasta llenar el aforo. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Como parte de los eventos por el aniversario de los 74 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el segundo Encuentro Nacional Etnográfico, Los Diablos se toman Quito presenta. Conversatorio, presencia simbólica de los diablos en el Ecuador. Participan los diablos de Ojalata de Riobamba. Juján, con sus mojigos de Guayaquil. Ayahumas de Cayambe, Humazapas de Imbabura. Diablos de Alangací y Cantuña y Diablada Esmeraldeña. Jueves 30 de agosto, 17 horas, Sala Demetrio Aguilera Malta. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. El próximo 30 de agosto se conmemora el Día de los Desaparecidos. Para evitar que este día sea olvidado y en un intento de incentivar la generación de una cultura solidaria, hoy hemos pedido nos visite acá a los estudios de la radio Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde, joven, quien lleva ya más de 6 años en estado de desaparición. También estamos con Lidia Rueda, coordinadora de la Comisión de Fortalecimiento de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador. Bienvenidas a ustedes, gracias por estar con nosotros. Sí, muy buenos días, yo les agradezco la acogida que nos tienen en esta radio. Para nosotros poder exponer nuestros casos que son tan difíciles de solucionar, como digo, no solamente es Juliana desaparecida, sino tenemos más de 4.000 personas que están desaparecidas en el país, en la cual ni siquiera tenemos resultados ni respuestas dónde están nuestros hijos. Juliana ya lleva desaparecida 6 años, 2 meses, 1 mes, 22 días exactamente, pero la fiscalía aún no me ha dado respuesta sobre el caso de mi hija, no tengo resultados y nosotros seguimos insistiendo, no vamos a cansarnos de seguirla buscando, de insistir a la fiscalía que dieran con el paradero de mi hija Juliana, que a pesar de que hay presuntos sospechosos, pero todavía no se puede. No me pueden decir la verdad. Nosotros en el caso de Ecuador no hemos vivido, hemos tenido realidades un poco disímiles del caso de lo que sería Argentina, donde ya ha existido un caso de desapariciones por caracteres políticos, pero sin embargo en el Ecuador el tema de los desaparecidos ha ido tomando fuerza en los últimos años, con más casos, más evidencias, con más problemas de este de este carácter. ¿Cómo asumió para Elizabeth una vez que este fue un caso ya personal en la propia familia? Bueno, ha sido muy difícil. Tener una persona desaparecida es lo más duro que uno puede vivir, la incertidumbre, el dolor, el día a día de lucha y el esperar que de pronto tal vez llamen y le den una respuesta de parte de las autoridades, salir a buscarla todos los días y estar siempre pendiente de que tal vez timbre el teléfono y tal vez sea ella. Es muy difícil la incertidumbre, cada día a uno le... Es una muerte lenta que nos han puesto. Y no podemos dejar ni tampoco dejar en el olvido, porque si nosotros como familiares dejamos en el olvido y no insistimos a las autoridades que nos devuelvan a nuestros hijos, esto queda en el olvido prácticamente. Y desgraciadamente siguen desapareciendo personas y es como que nada pasa. Para las autoridades no hay respuestas, no hay resultados de cada desaparecido, a pesar que son años y años de búsqueda, a pesar de que hay pruebas, a pesar de que hay pericias técnicas bien fundamentadas en el caso de Juliana, pero todavía no logran a darme la respuesta ni decirme la verdad. También estamos en compañía, como ya lo señalamos a la introducción de esta entrevista, junto a Lidia Rueda. Ella es coordinadora de la Comisión de Fortalecimiento de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador, conocida como ASFADEC. ¿Cómo ha sido? ¿El Estado ecuatoriano no está preparado para este tipo de casos? Bueno, buenos días, muchísimas gracias. En verdad, el Estado ecuatoriano, usted mismo lo dijo en antes, vive el Ecuador una realidad distinta a la que vivieron Chile, Argentina, por dictaduras que fueron terribles, ¿no? Y donde los desaparecidos se los vinculaba políticamente con algo. En el Ecuador, no. Y los desaparecidos que nosotros nos obligó a asociarnos son desaparecidos de esta década, de la década de la Revolución Ciudadana. En el caso, por ejemplo, de Juliana, ella decía, el Estado no nos da respuesta. ¿Pero cómo nos va a dar respuesta si no tienen, ni siquiera se maneja una base de datos que sea real? Además, se junta allí los vehículos, las mascotas y las personas. Entonces, no tenemos una base real porque las cifras varían. Es decir, no las han manejado de acuerdo, de una manera, como digo, verdadera y justa. Porque si se manejara así, pues ellos serían más fácil de que se inicien las investigaciones rápido. Por ejemplo, nosotros a través de estos años sabemos que la investigación debe ser en 48 horas ya tener ya la reconstrucción de los hechos. Pero en el caso de Juliana y todos los desaparecidos, miles de desaparecidos que tenemos, la reconstrucción se ha demorado demasiado, porque las personas en primer lugar no están capacitadas, lo mismo que la fiscalía. Es recién en el año 2013, en la primera reunión que estuvimos con el economista Rafael Correa, es donde viene como se dice, se pone en la mesa este problema. Y allí con el accionar nuestro de las calles y la exigencia, se crea una unidad de fiscalía y la unidad de desaparecidos. La unidad de desaparecidos que empieza a funcionar en el año 2014. Ha sido un poco entonces el trabajo en asociación lo que les ha llevado a que este tema vaya siendo ya sistematizado para ir dándole una solución. Digamos sí, pero no, para la solución para nosotros familias no llega, porque mientras nosotros no sepamos algo que nos diga, esto motivó a que su hijo o su hija desaparezca, o su madre o su padre desaparezca, entonces nosotros ahí estaríamos tranquilos. Pero mientras esto no llegue, no. Porque como digo, son las inconsistencias tan grandes en las estadísticas mismas que recién en el año 2017, donde se junta la Fiscalía, la DINASEC, el Ministerio del Interior, para entregarnos la misma cantidad. Pero una cantidad que es... ¿Y esos datos? Merma, ¿no? Merma la cantidad de los desaparecidos. ¿No son los que ustedes manejan, los de las autoridades? Digamos, nosotros manejamos lo mismo que nos ha venido dando la Fiscalía General del Estado. Porque aquí es donde se encuentran las inconsistencias, porque si la DINASEC maneja la Fiscalía también, cuando debería ser solo la Fiscalía, porque es la única encargada de estas cuestiones de delitos y de denuncias, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero como la DINASEC también acepta denuncias, entonces no sabemos en qué momento las cruzan o si siguen en realidad faltando. Uh-huh. El próximo 30 de agosto ya se conmemora el Día de los Desaparecidos. Tengo entendido que ustedes van a realizar una actividad para el primero de septiembre. ¿Cómo van a demostrar a la ciudad de Quito, al Ecuador, sobre este tema muy importante, mantener el Día de los Desaparecidos? Sí, bueno, el de 30 de agosto celebra el Día Internacional de la Desaparición Forzada. Pero aquí en el Ecuador, en el Código Orgánico Integral Penal aprobado en el 2014, se habla de la desaparición forzada solo por entes del Estado. Pero nuestros desaparecidos también fueron forzados a desaparecer por entes particulares. Por eso que nosotros venimos exigiendo. Y qué bien que en diciembre de 2017 se aprobó la Comisión Ocasional de Desaparecidos, presidida por Axalón Campo Verde. Qué pena, ¿no?, que sea el padre de Juliana. Y sin embargo, como digo, no hemos podido pasar. Entonces nosotros mañana tenemos la rueda de prensa a las 10 de la mañana en el museo que está junto al Teatro Universitario de la Universidad Central a las 10 de la mañana y allí daremos a conocer todo lo que está pasando porque vamos a entregar una carta al señor presidente de la República, a la Asamblea Nacional, ya directamente a la señora ¿Qué presidenta. ¿Contiene esa carta? Bueno, son los pedidos que nosotros venimos haciendo. ¿Cuáles serían puntualmente? De los pedidos es, a ver, a la Asamblea, primero, la tipificación de la desaparición forzada por entes particulares. Porque en el caso de, porque tenemos aquí a doña Elizabeth Rodríguez, no han podido dar, ni siquiera llamar a los principales sospechosos en un indicio que serían los pastores. ¿Por qué? Porque la fiscalía dice, sin cuerpo no hay delito. Entonces, desaparecer aquí en el Ecuador no es delito. Tal es así que Alexandra Córdoba vive una pesadilla con la pérdida de su hijo David Romo, porque no es delito. Entonces, ustedes, al menos como medio de comunicación, están al tanto de lo que está pasando. Entonces, acá tampoco. Se parte de un indicio, puesto que no hay nada más. Pero en el indicio debe estar determinado en 48 horas qué más pasó, para que la fiscalía proceda. Y ahí, en este caso, si es que ya con un, otro delito ya claro, y seguir. Pero aquí no podemos. Pese a que hay leyes internacionales para desaparecidos, pero el Ecuador no lo aplicaron nunca. ¿La tipificación en la Asamblea Nacional y al presidente de la República? La tipificación y la ley, que también el proyecto de ley que hicimos junto a doña Alexandra y a INREC, de la ley de localización y búsqueda de presos. Esos son los que van a determinar en realidad qué fue lo que pasó. Y al presidente, pues, primero, que él hable de los desaparecidos. Presidente Lenín Moreno, en todo este tiempo que lleva en ejercicio del poder, él no habla de nuestros desaparecidos. Entonces, ¿qué es lo que tratan en este caso las autoridades? De que la comunidad no se haga eco de los desaparecidos de la Revolución Ciudadana, sino que tratan de meterle la mente que los desaparecidos son de otro gobierno, como en el caso de León Febres Cordero. Nosotros no buscamos a esos desaparecidos. Sin embargo, tenemos nosotros el caso de Gustavo Garzón, que desapareció en el tiempo del doctor Rodrigo Borja cuando fue gobierno, y también el niño Adrián Romo, que desapareció en el año 1984, cuando él era todavía un niño de 2 años. ¿Ya han pasado cuántos años? 24 años. Entonces, eso es, y decirle también, pues, que se mejoren las cosas, que se traiga expertos internacionales, ¿para qué? Especializados en búsqueda de personas, no de otra cosa, solo en personas, y que no queremos que los capaciten en 200 horas, 120 horas, no, sino que trabajen con ellos para que ellos vayan aprendiendo, porque si no, no pasa nada. Ese es el pedido puntual que realiza Lidia Rueda, coordinadora de ASFADEC. Vamos, el tiempo nos ha quedado muy corto y quisiera que hagan la invitación para que el público también se sume a esta marcha, a estas actividades que van a realizar, por favor. Por eso les invitamos a todos los ecuatorianos que tengan familiares o no tengan familiares de personas de desaparecidos, que asistan a la marcha que vamos a tener el 1 de septiembre frente al Parque Julio Andrade, que queda en la avenida 10 de agosto y 20 Milla, frente a la parada del trole. Entonces, ¿desde qué horas es? Es desde las 3 de la tarde. Les esperamos a cada uno de ustedes para que nos ayuden a gritar, para que nuestra voz sea escuchada en un solo tono, en un solo grito, para que nuestros familiares, tal vez

casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. La alfombra roja está lista. Para la entrega de la presea y Premio Nacional Carlota Jaramillo. A la grande del Ecuador, Paulina Tamayo, en la Gala de la Música Tradicional Ecuatoriana 2018. Participan artistas invitados y personajes patrimoniales. Edgar Palacio. Super Trío. Santiago Herráez. Carlos Grijalva. Ballet Zayani. Banda Municipal. Dani Pino. Danzantes de Pujilí. Taita Carnaval de Guaranda. Chagras de Machachi. Cantores de Cayambe. Y la Mama Negra de la Tacunga. Jueves 30 de agosto a las 8 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Entrada libre con invitación. Mayor información en la página del Facebook El Ecuatorianísimo. ...74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. La cuenta regresiva ya ha comenzado. Falta poco para que por segunda ocasión los Diablos se tomen Quito. Esta es una propuesta que nació en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El año pasado llamó muchísimo la atención a miles de personas este evento que ya se desarrolló, y obviamente pues hay varias instituciones que se unen para este gran encuentro de la más variada información del diablo que llega a Quito. Hoy estamos en compañía del ingeniero Edwin Bos Mediano, administrador zonal de la zona Eloy Alfaro, con quien vamos a conocer cada uno de los detalles y la seguridad que se ha implantado para el desarrollo de este evento. Bienvenido, Edwin, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Laura, Darío y a todos los radioescuchas. Pues la verdad, muy contentos de poder coordinar con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, y obviamente un agradecimiento a sus principales, al doctor Raúl Pérez Torres y a Camilo Restrepo, en donde pues en esta ocasión el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en donde nos vemos inmiscuidos ahora la administración turística de la zona centro, que es la Mariscal, y la administración zonal Eloy Alfaro, pues podemos llevar esta segunda edición, que en su primera oportunidad en el 2017 tuvo un impacto cultural que se vio reflejado con una gran acogida por parte de la comunidad, y ahora socializar en el sur de Quito. La verdad es que estamos muy pero muy contentos y entusiasmados, porque hacer la invitación a nuestros vecinos del sur de Quito de una manera segura. Vamos a estar acompañados con el Cuerpo de Bomberos, con la Agencia Metropolitana de Tránsito, con policías metropolitanos. Estaremos acompañados con comisarios de la Agencia Metropolitana de Control, para que todo sea en familia, justamente este día jueves 30 de agosto, desde la 1 de la tarde. En la concha acústica de la Villa Flora, abranza por todo el recorrido del Alonso de Angulo hasta el redondel de la Atahualpa y toma la Teniente Hugo Ortiz hacia la Tribuna del Sur. Bienvenidos todos, vecinos del sur de Quito. Esa es la propuesta. Por segundo año consecutivo arranca este encuentro de los Diablos se toman la ciudad de Quito, pero por primera ocasión llega al sur de Quito. En la primera edición tuvimos su presencia en el centro histórico y también, por supuesto, en la zona de la Mariscal. Ahora estarán en la zona, en la administración zonal Eloy Alfaro. A mí me gustaría que sí desarrollemos el tema de cómo se realizó el contacto para que esta manifestación ahora también tenga presencia en el sur de Quito. Sí, pues de principio conversamos con nuestro compañero administrador de la zona de la Mariscal, el doctor Henry Valencia, y este contacto que ya se tenía frente a la nueva edición, y por qué no hacerlo un poco más grande. ¿Hacia dónde nos vamos? creo que fue una decisión muy acertada el socializar la cultura. En el sur de Quito tenemos situación que está la ciudad densamente poblada, aproximadamente 650 mil personas tiene la administración zonal Eloy Alfaro, en donde parroquias como la Magdalena, parroquias como Solanda, parroquias como la Ferroviaria, Chilibulo, se ven en este caso beneficiadas para ver un espectáculo de calidad, en donde también mantener este patrimonio intangible que tiene el Ecuador, la ciudad de Quito. Y obviamente al oír esta idea, pues tomamos la decisión, creo que acertada, de sumarnos a esta propuesta que tiene el Ministerio de Cultura y la Casa de Cultura Ecuatoriana. Como les comentaba, estamos muy, muy contentos porque autoridades también nos van a acompañar de la Casa de la Cultura en este desfile, y en donde diablos estaremos por ahí, me uno a ese conjunto de diablitos que estaremos por ahí entregando cultura al sector del sur de Quito. No se olvide esto, les queremos recordar, arrancará desde la Concha Acústica hasta la Tribuna del Sur a partir de las de la 1:00 p.m. y aquí podremos observar las diversas manifestaciones del diablo que tiene nuestra cultura. Estarán los diablos de Ojalata, de Riobamba, los diablos de Juján con sus mojigos. También de Guayaquil, los diablos Ayahumas, los Humazapas de Imbabura, diablos de Alangací, los diablos de Cantuña, diablos de Píllaro y también la diablada esmeraldeña. Esto ya un poco a criterio de nuestro invitado Edwin, ¿qué te ha parecido que se esté dando esta apertura a esta manifestación que me imagino muchas personas de las que nos están escuchando siempre lo oíamos? Oír del diablo era una cuestión de esconderse, de miedo, de alejarse. Ahora promocionamos que los diablos lleguen a la ciudad de Quito y que los vayamos a ver, a visitar y a conocer. Sí, definitivamente que sí. Y aparte de eso, pues me tocó una situación personal al oír los diablos de Riobamba, soy hijo de riobambeños. Me entusiasmó mucho, especialmente, bueno, vienen del sector de Santa Rosa, que es una parte donde, muy cerca de donde vivían mis abuelos. Estamos muy contentos porque nosotros como municipio también podemos sumarnos a un objetivo y a una visión clara que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que les agradecemos obviamente que nos tomen en cuenta, y de que también varias instituciones municipales podamos poner su contingente para llevar estos eventos de calidad, con calidez a la población. Les comentaba justamente de que la seguridad es una de las cosas prioritarias que le hemos dado a este evento. Nos acompañarán agentes metropolitanos de tránsito, en donde pues ya de por sí, aprovechando el medio de comunicación, podemos decir que la gente tome vías alternativas, los que no van al evento, pero los que sí van al evento también, de que sepan que están seguros, de que la Policía Metropolitana y también la Policía Nacional hemos hecho ya una coordinación para que justamente este evento tenga total éxito. Tendremos también el apoyo de primeros auxilios en lo que se refiere a bomberos, y obviamente la alegría que tiene la gente del sur de Quito y la gente que estaremos por ahí, pues, y que somos prácticamente vecinos, porque pasa por frente a la administración zonal Eloy Alfaro, en donde 126 funcionarios también participaremos de este evento. Así que hacerles la invitación: los diablos de Cantuña, el diablo ocioso, los diablos de Alangací, la banda Nueva Sensación del Inca, los diablos de Píllaro, los diablos de Riobamba, los Ayahuma, la banda de Machachi serán parte de este lindo evento, en donde esperamos que nos acompañen y en donde todos podamos sumarnos a esta visión de entregar cultura en el sur de Quito. Justamente reitero los agradecimientos de la Casa de la Cultura y que sigamos en este plano de poder compartir con los vecinos. ¿Cuál será en este caso el mensaje que nos traen los diablos de diferentes localidades a la capital de los ecuatorianos? Bueno, de principio un poco conocer qué es lo que ha sucedido. Por ejemplo, los diablos de Cantuña nos recordarán cuál fue la leyenda que tenemos frente a la leyenda que existe en la Plaza de San Francisco. El mensaje de mantener este patrimonio intangible que nosotros tenemos también en la ciudad y en el país. de que también es muy importante para la ciudadanía y para el sector sur de Quito, de que también son tomados en cuenta en este tipo de eventos importantes y que son de calidad, como conversaba hace un momento. Creo que también el mensaje de los diablos es de que todas las personas tenemos un poquito de no voy a decir maldad ni malicia, de diablos, pero sí tenemos algo de diablos. Y creo que sí es de resaltar justamente esta unión, de que nos vean a varias instituciones, de que la gente se dé cuenta de que varias instituciones podemos unirnos y podemos sumarnos para llevar este tipo de eventos y mensajes hacia la comunidad. Usted nos mencionaba que va a haber mucha seguridad para las personas que se den cita, pero sí sería importante también recomendar que debe llevar la gente para ser parte de este encuentro. Sí, claro que sí, nos está acompañando unos soles impresionantes en la ciudad de Quito, así que por favor el bloqueador, la sombrilla, un sombrero, la gorrita, que es importante, cuidar a los niños, que por favor les mantengan junto a los adultos, de que también lleven esta alegría que nosotros queremos transmitir, y obviamente aprovechando de que ya próximamente entran a clases los chicos, pues también queremos darles un mensaje de que puede haber situaciones de diversión sana, de que el espacio público tiene que ser cuidado, porque no solamente sirve para el asunto de movilidad, de que una conciencia de la ciudadanía de mantener estos espacios públicos y en estos espacios poder hacer cultura, arte, música, caminata, deporte, movilidad alternativa, así que justamente esto es un mensaje también para los vecinos que nos van a acompañar en este día. Bueno, ahí está todo lo que usted debe tomar, y esto partirá, vamos a repetirlo exactamente, ¿desde dónde salen los diablos? Claro que sí, vamos a recalcar de que el día jueves 30 de agosto, es decir, mañana, desde la 1 de la tarde, 13 horas, hasta las 2 de la tarde, sale de la concha acústica de la Villa Flora, avanza por la avenida Alonso de Angulo hasta el redondel de la Atahualpa, dobla hacia el norte o hacia la derecha, toma la avenida Teniente Hugo Ortiz y llega a la Tribuna del Sur hasta la calle Iturralde. Este evento tendrá una duración de una hora, para que por favor tomen vías alternativas. Será utilizado solamente el carril derecho, el carril izquierdo va, o el carril que viene no se va desde a cerrar el sur la vía. Hacia el norte, no se va a cerrar la vía, solamente el carril que va desde el sur hacia, desde el norte hacia el sur. Y obviamente vamos a estar muy bien resguardados. Lleven los bloqueadores, las sombrillas y toda la alegría del caso para poder disfrutar de este lindo evento. ¿Y qué tal si se unen? ¿Podrían llevar alguna máscara también para que puedan representar algo de este diablo que todos llevamos adentro? A sacarlo a ese diablo. Y les recordamos a ustedes que también el jueves 30 de agosto a partir de las 5 de la tarde se hará el conversatorio sobre los diablos. Esto será en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí participan los diferentes colectivos de las diferentes provincias, así que manténgase atento porque ahora les estamos contando de los diablos en el sur de la capital, pero también los tendremos en el norte y les iremos contando paulatinamente esos detalles. Queremos agradecer a nuestro invitado del día de hoy, quien el ingeniero Edwin Bosmediano, administrador zonal de la zona Eloy Alfaro, que se ha dado cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura, para también motivarnos e invitarnos a ser parte de esta gran jornada de los diablos que se toman la capital y en este caso el sur de Quito. Muchas gracias. Muchas gracias, felicitaciones a la Casa de la Cultura y a la radio. Continuamos con más información. Antes de irnos con los mensajes, les contamos sobre qué sucedió el pasado fin de semana en el World Festival, que tuvo lugar en el lobby del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se juntaron dos embajadas aquí en la institución para dar a conocer sus más diversas expresiones gastronómicas y culturales. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y La Sombra del Arte presentaron el encuentro World Festival en el lobby del Teatro Nacional el sábado 25 y domingo 26 de agosto, con la participación de las embajadas de Chile, Bolivia, México, Colombia, Panamá, El Salvador, Venezuela, Corea del Sur, Italia, España, Perú y Egipto.

Porque usted tiene los puños fuertes y los pulmones de un buey. ¿Cree que le tengo miedo? ¡Bribón! ¿Y usted qué cree que por ser una criatura poética puede venir a ofenderme impunemente? ¡Ah! ¡En guardia! El oso, una comedia de Anton Chejov. Una pistola se la sujeta así. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala 0 No 0, del 16 de agosto al 1 de septiembre. Funciones jueves, viernes, sábado, 20 horas. Si tanto hablamos de igualdad de derechos, pues que venga la igualdad. ¡Qué diablos! ¡En guardia! Usted no sabe comportarse delante de las damas. Entrada general, $10. Visítanos en Facebook, Proyecto Escénico El Rocoto. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Como parte de los eventos por el aniversario de los 74 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el segundo Encuentro Nacional Etnográfico, Los Diablos se toman Quito presenta. Conversatorio, presencia simbólica de los diablos en el Ecuador. Participan los diablos de Ojalata de Riobamba. Juján, con sus mojigos de Guayaquil. Ayahumas de Cayambe, Humazapas de Imbabura. Diablos de Alangací y Cantuña y Diablada Esmeraldeña. Jueves 30 de agosto, 17 horas, Sala Demetrio Aguilera Malta. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, y es un honor para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cultura FM y Radio Casa de la Cultura, contar con la presencia del doctor Gustavo Lobato, director musical de la Casa de la Música, quien está en este espacio informativo para contar detalles del trabajo, de presentaciones que realiza esta institución próximamente y también de algunos eventos que lo han venido desarrollando y de esa gran campaña que ellos tienen también para conseguir los recursos económicos para adquirir un piano que es de vital importancia en este espacio. Bienvenido a usted, maestro, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días y agradeciéndoles por el espacio y felicitándoles por su trabajo informativo en pro de la cultura de la ciudad, del país y no solamente de la cultura, sino de las artes, especialmente en este caso de la música, ¿no? Antes de contar cada uno de los detalles de estos eventos, sí nos gustaría conocer cómo ha sido el desarrollo de estos eventos, de estos espacios que ustedes han brindado, por ejemplo, a todos los autores, a quienes hacen canción de autor en la Casa de la Música. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Este año nosotros abrimos este espacio de canción de autor. Y volvemos a convocar a los interesados a que me llamen, que se contacten conmigo, que se contacten con Casa de la Música, con Jimena, con Andrea, con cualquier funcionario de la Casa de la Música, que estamos prestos a tomar sus datos, saber de quién se trata. Estamos recién abriendo este espacio. Entonces, este año se han presentado 3 cantautores. Estamos, como digo, con las puertas abiertas para que continúen y este espacio va a continuar. O sea, es un espacio que va a permanecer para siempre, digamos, ¿no? Todo va a depender de los cantautores que quieran participar. La idea es tener un cantautor mensual, uno al mes, para que, digamos, tengan el espacio ahí y canten ahí, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa es una de las propuestas que maneja la Casa de la Música, el espacio de los cantautores. La Casa de la Música ya se ha ganado un público asiduo, hay gente que diariamente sabe las publicaciones, los programas que maneja la Casa de la Música, y ustedes ya tienen preparada la agenda de septiembre. Van a arrancar con un recital de violín y piano, luego se irá con la obra Esencia de María Tejada y Julio Andrade, vendrá Midori y la Orquesta Sinfónica Nacional. El 9 de septiembre tendremos la obra Recuerdo, Recuérdame, el recital de viola y piano, en fin, tienen diferentes actividades para todo el mes de septiembre. ¿Cuál es la característica artística que ofrecen como Casa de la Música? Eso, la variedad, una serie de alternativas para quien le gusta la música clásica o la música popular o la música ecuatoriana, el jazz, a veces el pop, la canción de autor, la música folclórica, es decir, tenemos una variedad, ¿no? Y dentro de ese contexto entonces damos importancia a ciertos eventos que por alguna razón, digamos, tienen la característica de algo especial, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece muy interesante este mes, tenemos María Tejada presenta con Julio Andrade un trabajo muy, muy lindo de canciones ecuatorianas. Después el propio Julio Andrade va a tocar solo la guitarra, él generalmente acompaña a ya sea a cantantes o a otros artistas, ahora él va a tocar solo. Y en medio tenemos esta gran violinista que es Midori, que visita el país y realmente es una oportunidad, es un privilegio realmente este año tener a Midori aquí. Hemos hecho un esfuerzo muy, muy importante para que ella esté presente aquí. Cuando hablamos de Midori, tal vez estamos hablando de los 4 o 5 mejores violinistas del mundo en este momento, ¿no? O sea, ella tiene una trayectoria muy grande, desde hace muchos años, aun cuando es joven, y tiene también su personalidad enfocada en la ayuda social. Ella muchas veces hace conciertos de beneficencia al año y hace conciertos y tours en el mundo. Tenemos este mes también nuestro concierto por la música, que es un concierto súper importante y al que se refería también nuestra compañera hace un momento, para recaudar fondos. Este año hemos adquirido un piano nuevo, que es un piano Steinway, ya lo tenemos, es un piano de altísimo nivel, que está catalogado como de los mejores pianos del mundo para las salas de concierto más importantes del mundo. Entonces, este piano que ustedes ya lo han adquirido es el que ustedes lo están gestionando a través de una campaña de recaudación de fondos, ¿no? Sí, ajá, exactamente. Y este mes tenemos el concierto por la música en el cual un gran pianista, el pianista Sergio Tiempo, va a tocar con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador un concierto benéfico. Justamente este concierto es enfocado a recaudar fondos para este piano, ¿no? Este piano es muy caro y estamos pagándolo con la ayuda de todos los participantes en esta campaña. Han contribuido desde $1 hasta algunos miles de dólares y estamos poco a poco recolectando esos fondos para cubrir. Es una cantidad importante la que hay que cubrir, no sé si valga la pena decir la cantidad, pero yo creo que sí, para que el público tenga una idea. Claro, bueno, el piano cuesta alrededor de $150,000, $160,000, y bueno, se lo está pagando, se ha comprado con un préstamo, y hemos emprendido la campaña de que cada persona que esté interesada a contribuir, lo haga, y sea parte también, sea dueño también de este piano. Uh-huh. O sea, que se reconocen a todas las personas que han contribuido, desde un centavo, estoy exagerando, pero hasta, bueno, una buena cantidad. A todos se les reconoce públicamente, se hace una lista de reconocimiento, además se les envía un presente de parte de la Casa de la Música, que incluyen CDs exclusivos que se han grabado en Casa de la Música, de tal manera que hago una invitación, ¿no?, a las personas que nos escuchan a que sean parte, que se apoderen de este piano y se hagan parte de esta campaña, que sean dueños también de este piano. El público, por ejemplo, si alguien nos está escuchando en este momento, ya tiene ese interés de contribuir de alguna forma con este importante bien musical, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es posible esta cosa? Simplemente nosotros tenemos unas ánforas en Casa de la Música, tenemos además unos pequeños sobrecitos, nos solicitan un sobre, y deposita en el sobre con el nombre, eso en el ánfora. Y ya está. De forma digital, tal vez transferencias. Puede hacer también. Llamando a la Casa de la Música, se contacta ahí con las personas que contestan el teléfono en Casa de la Música. ¿Tenemos los números tal vez a la mano? 226-7093 es una de las oficinas de Casa de la Música al que pueden llamar. Pueden llamar personalmente también al 0992-575-632. Ahí les atiendo yo. 0992-575-632. Doctor, ¿cómo es posible sostener esta programación, sostener esta institución, la Casa de la Música, en una actividad cultural y artística que no es, que generalmente lo que se busca no es la rentabilidad, y ustedes lo hacen desde el lado privado? No hay mediación pública aquí. Gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Esto me da la oportunidad de aclarar varias cosas. Primero, que la Casa de la Música es un centro cultural privado e independiente. Esto es muy importante porque ya voy a darle la razón. Pero, por otro lado, es un sitio también de acceso muy fácil. Hay la cierta percepción de que tal vez es un sitio elitista, por lo que es un sitio muy bonito. El edificio es de última generación, es de una arquitectura súper moderna, y parecería como que ahí los eventos son, ¿no es cierto?, de difícil acceso. Pero no, digamos, hay acceso. A veces para el público, sí, uno se queda afuera porque se llena. Ah, bueno, sí, en ese sentido sí, porque los precios son súper cómodos. O sea, por ejemplo, hablamos de... A ver, de Midori. Uh-huh. Midori cuesta $30 la entrada. O sea, en Estados Unidos una entrada a escuchar a Midori está sobre los $200, desde los $200, 200, 300, $400. Estamos hablando de una eminencia. Entonces, creo que... Tratamos de hacer un esfuerzo, por ejemplo, con artistas como María Tejada, que ella se presenta normalmente en casa, $5, $10. Entonces, el promedio, vamos a poner, de los eventos son $5, ¿no? Y usted me preguntaba, ¿cómo hacemos? Entonces, todo es autogestión. El 100% de lo que hacemos, 100% es autogestión. Es decir, hacemos todo lo que hacemos con trabajo y con esfuerzo. Entonces, los recursos vienen con el trabajo que hacemos, con la programación variada, con todos los artistas, con la colaboración de los artistas. Aquí hay una relación directa entre Casa de la Música y los artistas. Los artistas contribuyen con su trabajo, la Casa de la Música contribuye con su espacio, y entre los dos, entre el artista y la Casa de la Música, se brinda una posibilidad de esta actividad musical permanente, de conciertos permanentes, porque prácticamente todos los días tenemos conciertos, y eso es una de las cosas fantásticas. O sea, tenemos un promedio de 260 conciertos al año. Maestro Gustavo, y el acceso, ¿qué es lo que tienen que hacer en este caso los artistas para poder tener acceso a la Casa de la Música? Es muy fácil en realidad, o sea, de nuevo, solamente se necesita contactarse con nosotros con tiempo. El asunto, por ejemplo, en este año ya está lleno todo, hasta diciembre estamos llenos, ¿no? Entonces estamos ya en este momento empezando planificar el 2019. 2019 y ya tenemos muchos eventos en enero, entonces estamos ya viendo meses en adelante. Entonces, lo único que tienen que hacer es eso, con tiempo acercarse con una propuesta clara, tener un programa, que es lo que van a presentar, tal vez un tema del programa, y los artistas. ¿Existe un filtro para revisar calidad? El filtro soy yo. ¿Ya? Entonces, el filtro es, generalmente yo converso con el artista. Casi nunca se le cierra las puertas a un artista. Digo casi porque no es que se les ha cerrado, sino que se les recomienda algo. les falta algo, se les pide algo. A veces, digamos, me he encontrado con jóvenes que son muy impetuosos, que quieren presentar ya y no están listos en realidad. Entonces yo les recomiendo, les digo, prepárate un poco más, porque no organizas mejor tu programa, y si quieres yo te ayudo, vamos ordenando. Hay otros artistas que ya tienen experiencia, entonces no hace falta, a ellos simplemente se les recibe, ¿no? Y ya, no hay ningún problema. Y especialmente, pero digamos, con los jóvenes, mira, que no se entienda mal, los jóvenes tienen prioridad, y al menos el joven talento tiene prioridad. Ellos son los primeros a los que se les trata de ayudar de muchas formas, ¿no? Entonces, que se acerquen, que conversen conmigo, que hagan una cita. A veces, digamos, hay muchos artistas que quieren participar y hay que esperar un poco, pero puertas abiertas. Bueno, ahí tenemos esa invitación para que los artistas se acerquen a la Casa de la Música a presentar su oferta. Por otro lado, le tenemos la invitación para que el público también se acerque en el mes de septiembre, y queremos dar a conocer las obras que tienen. El 4 de septiembre tienen recital de violín y piano, esto será a las 7:30 de la noche, y el 6 tenemos valor la cinco obra... dólares. El valor $5, exactamente. El 6 tenemos la obra Esencia con María Tejada y Julio Andrade, el 6 de septiembre, 7:30 de la noche. De igual forma, el valor $5. Es el 7 de septiembre, viene a las 8 de la noche Midori, la Orquesta Sinfónica Nacional, por el valor de $30, como ya este nos es han un indicado. Evento internacional, ¿no? $30, precio bastante, bastante módico. Y el 9 de septiembre tenemos Recuérdame. Esto va a ser el 9 este de septiembre. No es nuestro evento. No es su evento. Ahí te a una, dice instalaciones alquiladas. Nosotros colaboramos con artistas que alquilan la casa y tratamos también de promocionarles, como ustedes ven, ponemos en la casa, en la página web de la casa, con esa pequeña nota de que este es un evento alquilado, ¿no? Y de ahí para el resto yo les invito a que visiten la página web de la Casa de la Música. Como ya nos ha señalado nuestro invitado, tenemos lleno totalmente el mes de septiembre con diferentes actividades. Queremos agradecer al doctor Gustavo Lobato por habernos acompañado, gustoso por haberlo recibido acá, y esperamos que no sea la última vez, sino que nos visite constantemente. Encantado. Me gustaría en algún momento conversar más ampliamente sobre la programación que hacemos anualmente, ¿no? Y mensualmente, que dividimos, y te comento así para que tengan una idea rápida, ¿no? Siempre tenemos un domingo familiar, tenemos un domingo chiquito para los niños, para que todos los domingos hay títeres, no todos los domingos, perdón, todos los meses, un domingo al mes, domingo chiquito, un domingo al mes, domingo familiar, un sábado al mes, sábado de ópera, proyectamos ópera, y el resto de la semana hacemos conciertos con la Orquesta Sinfónica Nacional, un concierto de ballet mensual con el Ballet Nacional del Ecuador, que dirige Rubén Guarderas. Hacemos conciertos de música de cámara pequeños, recitales de violín y piano, de canto y piano, y conciertos, digamos, internacionales que se van sumando poco a poco con artistas que los promocionamos. Tenemos para hablar de largo, entonces. Así es, le tomamos la palabra, mi estimada Jimena, para la próxima semana poder entrar en detalle en otro programa con más tiempo. Agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado, gracias a las personas que han llamado por las entradas de Paulina Tamayo, y también a aquellos que se han inscrito para el curso de baile, por supuesto. Y gracias a nuestros compañeros también que se han sumado y han sido parte de este encuentro informativo. Les esperamos mañana a las 7 en punto. Gracias a todos. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.